El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. En la editorial de la semana pasada hablábamos del paro de UDOGBA, la Unión de Docentes de Buenos Aires, y decíamos que este gremio representaba lo peor de la burocracia sindical de la CGT. ¿Esto quiere decir que los otros gremios docentes, en especial el SUTEBA, son democráticos y están al servicio de los trabajadores de la educación? ¿Será que son exactamente lo mismo o que a pesar de las diferencias que tienen, de una u otra forma adoptan políticas burocráticas? ¿Qué entendemos por políticas burocráticas? ¿Que estén involucrados en negociados y chanchullos como Sanola de la Barcaria? ¿O que se olviden de lo que pasó en su sindicato durante la dictadura como Triaca? ¿O en algunos casos que hayan entregado a compañeros como José Rodríguez, secretario del ESMATA? ¿O que sean patoteros y se tiroteen en un congreso como los camioneros del compañero Moyano? Pareciera que nuestros dirigentes fueran un poco más prolijos, que tienen un discurso comprometido con los trabajadores y con el pueblo. Hacen campañas de derechos humanos, la marcha de los chicos del pueblo, organizan la constituyente social, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que, de vez en cuando, cada vez más de vez en cuando, llaman a alguna asamblea. De hecho, cada vez más de vez en cuando, hubo congreso de CETERA y la asamblea brilló por su ausencia. Sin embargo, decir que los gordos de la CGT, la CTA y todos son todo lo mismo es una simplificación demasiado gruesa, casi infantil. Si decimos que son parte de la burocracia sindical, tenemos que tratar de definir por qué los calificamos de esa manera y en qué sentido son burócratas. Está claro que tienen muchos manejos que hacen a un funcionamiento burocrático del sindicato. Los dirigentes parecen atornillados a sus cargos y en muchos casos hace años, muchos años, que ya no pisan una escuela. Cuando hay una asamblea, te cortan el uso de la palabra, te limitan el tiempo, ellos contestan y te hablan 20 minutos cada uno y a vos te dejan solo 3. Cuando hay elecciones, si tienen que distribuir las sedes para votar, se fijan en la elección anterior. Y en la escuela donde ganó la oposición, seguro que ahí no se vota. También hay otras cuestiones, como por ejemplo el coseguro obligatorio, que en su momento fue un debate importante si fuera o no obligatorio, y que, como dijimos en aquel entonces y seguimos sosteniendo ahora, le sirve para financiar de manera poco clara sus políticas, y además significó en ese momento y ahora abandonar la lucha porque nuestra obra social cubra el 100%, no necesitar de un coseguro. Por todo esto podremos decir que son burócratas, pero en especial para nosotros son burócratas porque llevan permanentemente políticas de conciliación y hasta de integración con el gobierno. Estas políticas que lleva adelante la lista celeste se expresan, por ejemplo, en el apoyo a las nuevas leyes de educación nacional y provincial, al punto que en los congresos y en todo momento hablan de nuestra ley, como si fuese propia, como si esta ley no fuese, en algún sentido, aunque rompa con algunas cuestiones de la ley federal, una nueva vuelta de tuerca y que siga fragmentando el sistema, etcétera, etcétera. Ya vamos a seguir tocando este tema en sucesivos programas. A principio de año, en muchas circunstancias, la negociación con el gobierno por los salarios parece que las propuestas fueran a medida del gobierno. Y por abajo dicen, ojo, no hay que pedir tanto porque el gobierno no tiene plata, no tiene plata, tenemos cuidado. En consecuencia, lo único que hacen es frenar las luchas y sacarles las papas del fuego al gobierno. Decimos que son burócratas porque en momentos en los que más de la mitad de las provincias estaban llevando adelante planes de luchas, no encontraron motivos para encarar un plan de lucha nacional. Solo hacen declaraciones de apoyo, que la verdad no alcanzan. En alguna canción, solo fue a partir de la muerte de un compañero que convocaron a un paro, cuando ya los conflictos llevaban muchos días de desarrollo. Decimos que son burócratas porque alternativamente paramos docentes y auxiliares. No podemos ni siquiera coincidir en el día de paro, a pesar de que los dos gremios están en la misma central sindical. Trabajamos en la misma institución y peleamos por los mismos objetivos, aumento de salarios, mejores condiciones de trabajo. Para poder revertir esta situación tenemos que ser los mismos docentes los que decidamos. Los que decidamos qué medida tomar, cómo, cuándo, en qué momento cambiarla, levantarla y cómo desarrollarla. Si en cada escuela logramos discutir en una asamblea y llevar las propuestas al sindicato, si los delegados dejan de ser el correo y la voz del gremio en la escuela para ser el representante de los compañeros de la escuela en el gremio, si las reuniones de delegados dejan de ser informativas para ser resolutivas, si se convoca asambleas que fueran realmente representativas en números y que en ellas se reflejara el real debate que se da en las escuelas, esto sería un paso adelante en la democracia sindical. Pero todo esto no nos lo va a otorgar la burocracia celeste. Lo vamos a tener que ganar. Ganar desde las escuelas y en conjunto con el resto de los trabajadores. Tenemos que sentir que la lucha de cada trabajador es nuestra lucha. Por ejemplo, hoy, en este momento, la lucha que están llevando adelante los trabajadores de Kraft por la reincorporación de los despedidos. Porque otra escuela y otro mundo son posibles, tenemos que comprometernos y organizarnos para discutir desde abajo cuáles son las mejores estrategias para poder cambiarlos. Buenas tardes. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada. Muy buenas tardes, estimados oyentes de la 90.1 FM Moreno. Bienvenidos a la clase, porque desde ahora y hasta las 20 seremos... ¿Qué seremos, Marcelo? Compañeros de clase. ¿Y vos que te querés comunicar con nosotros? Podés llamar al 4666-6559, 4666-6559, o comunicarte por mensaje del texto al 15-6154-0359. O, si querés por mail, a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Para escuchar el programa, www.fmmoreno.com.ar. Y este es nuestro tercer programa y ya te doy los adelantos del día de hoy. En nuestro rincón escolar, como te habíamos adelantado la semana pasada, vamos a tener a un grupo de docentes de Cruce Castelar que van a contar cómo trabajan el tema de la memoria. Y en noticias a Martín y Alejandro, en entrevistas a un delegado del subte. Bueno, y para seguir con el programa... Vamos a pasar ahora un tema musical, Luz del Alma, de Divididos. Los temas musicales hoy los eligió Celia, así que los saludos, las felicitaciones o las críticas a ella. Bueno, eso porque siempre vamos eligiendo a alguno de nosotros. Acá dicen, lavada de mano. Bueno, vamos con vamos Divididos. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agorreados. ¿Qué tal, compañeros de clase? Estamos acá con Martín para ocuparnos del tema de las noticias. Y cada vez hay más noticias porque cada vez la lucha de los trabajadores a nivel mundial y nacional es cada vez más alta. En primer lugar, Martín, vamos a hablar del arreglo presunto que el gobierno tiene con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, aparentemente habría una suma cercana a los 7 mil millones de dólares que vendría como préstamo. Pero ocurre que desde el año 2005 no se abonan los intereses de préstamos anteriores. La pregunta es, ¿dónde fue la plata? En este año solo, los despidos se multiplicaron por 6. Evidentemente, volvemos a caer en la gran trampa en la cual nos había llevado el FMI desde tiempos inmemoriales. La toma del Colegio Nacional de Buenos Aires. Desde el jueves nos dictan clases en este colegio que depende de la Universidad de Buenos Aires. La asamblea es soberana, intervienen todos los alumnos, pero los alumnos aparentemente eran menores y no tenían autorización de los padres para retirarse del establecimiento. Hay una polémica ahí, Martín, sobre, evidentemente, esta toma que no ha tenido todavía la respuesta de la clase obrera organizada. La vigencia de la lucha de clases. El diario Crítica del 30 de septiembre habla de que hay 30 focos de guerra sindical, así lo llama el director de ese diario, a los 30 focos de lucha que hay en todo el país. Yo creo que esto revela un alza enorme en la combatividad de los trabajadores. Sí, sí, seguramente reflejo de esa alza que vos decís está el caso de los compañeros de Terrauzzi, ¿no es cierto? Efectivamente. Y acá el compañero Marcelo, con mucha claridad, explicó que podemos hacer alguna diferencia entre los sectores de la burocracia sindical, en este caso concreto, la CGT, las cúpulas, ¿no?, y la CTA, pero con mucha claridad Marcelo explicaba que la conciliación que expresan estos dos sectores lo que hace es detener la lucha de los trabajadores, sobre todo cuando esa lucha es como la de los compañeros de Terrauzzi. Y la prueba está que mañana van a citar a una marcha hacia la Cancillería y nosotros vamos a pensar, ¿qué es, por los compañeros de Terrauzzi o de la ex Terrauzzi? Nos parece que no, porque está impulsada por la Confederación Sindical Internacional en el marco de la Jornada Internacional por el Trabajo Decente. Realmente, si no fuera esto un anuncio oficial por parte de la burocracia de la CGT y de la CTA, nos parecería un chiste. No toma como centro, ni siquiera como una cuestión secundaria, el conflicto de la fast food o de la Kraft ex Terrauzzi. Sí, bueno, está claramente visto que es así, y si de alguna forma el conflicto de Terrauzzi puede tener algún horizonte, es que tiene que salir impulsado desde abajo, ¿no es cierto? Así que si alguno con poco tiempo y no puede sumarse a las movilizaciones y a la lucha, y quiere aunque sea sumarse a la campaña de no compre productos Terrauzzi y Kraft, le estamos comentando que no debe comprar galletitas Terrauzzi, Canale, Maico y Capri, pastas Don Felipe, Bisolini, Canale y Varilla, jugos en polvo Tang, Clay y Frisco, chocolates Milka, Rodesia, Tita, Toblerones y Shot, y las premezclas Royal. Sí, los chicos nos van a odiar, pero evidentemente ellos nos han creado la necesidad de consumir estos productos que para nada tienen que ver con la salud de la población. Así es, así es. Y hablando un poco de la salud de la población y adelantándonos un poco en las fechas, sabemos que el 17 de este mes se está realizando el encuentro de mujeres en Tucumán. Y bueno, en función de esto, lo que sí queríamos comentar y no olvidar de que el día 28 de septiembre se recordó, por decirlo así, el Día por los Derechos del Aborto de la Mujer de América, en América Latina y en el Caribe. Y bueno, desde la agencia Rodolfo Walsh se encargaron de hacer una investigación donde mencionan que el 70% de la población en Argentina está de acuerdo con el aborto. Se estima que se practican unos 500.000 abortos anuales y hay un poco, y hay muy, muy, pero muy poco de estos judicializados. O sea que la ley desalienta y castiga socialmente, más que castigar por un acto que se percibe como un terrible asesinato o algo por el estilo. Y lo peor de todo esto es que las mujeres más afectadas a esto son aquellas mujeres de clases sociales más bajas, o sea, los más pobres, porque es el aborto que es clandestino pero también es inseguro. Una práctica por la que no debería morir ninguna mujer si se hiciera en forma totalmente adecuada. Y lo bueno de mencionar de esto es que las prácticas, por ejemplo, aunque sean clandestinas, pero están hechas, porque sí se tiene recursos, en forma, digamos, menos precarias, el índice de mortalidad es casi nulo. Y bueno, y también adelantándonos, digamos, en las fechas, queremos recordar también que el 12 de octubre, principalmente el 11 de octubre, se festeja el último día de libertad de los pueblos originarios, y queríamos convocar desde y invitar desde este espacio a una convocatoria que hacen la Biblioteca Intihuasi y los amigos de esta causa, que tiene que ver con una sentada que van a realizar el pueblo Diaguita Calchaquí. Es junto con la comunidad india Quilme. Bueno, esto va a ser en Plaza de Mayo el día 9 a las 10 de la mañana, así que están todos invitados, y los compañeros piden que recordemos los 90 millones de indios que perdieron la vida desde Potosí hasta Ushuaia. Qué frase terrible. Bueno, y para terminar, evidentemente, con las noticias de las efemérides y los recuerdos, recordamos que el día 4 de octubre se cumple otro mes del asesinato del compañero Fuente Alba, y que el 10 de octubre se cumple otro aniversario del asesinato del comandante Ernesto Che Guevara en la lejana pero cercana Bolivia, en nuestros corazones revolucionarios. Bueno, y siguiendo un poco con las noticias, hoy va a venir un compañero del subte donde nos va a comentar esto de que mañana ellos convocan a un paro. Nos va a comentar un poco de qué se trata el paro, cuál es la situación de ellos actual. Así que, bueno, ya lo estamos esperando. Y bueno, no sé, Ami, si querés comentar algo más con respecto. No, en realidad la experiencia de los compañeros del subte es muy importante, porque los compañeros del subte son de esa nueva camada, en una época la llamábamos vanguardia, esa nueva camada de compañeros luchadores que están peleando contra la burocracia sindical enquistada en la Unión Obrera en el sentido de los transportistas, pero también que forman parte de esa losa que detiene la lucha de los trabajadores, y que estos compañeros, estas nuevas camadas que se están formando en el subte, en Terrabusi y en tantas partes, forman parte de esa nueva posibilidad que tenemos para poder enfrentarlos. Así que lo vamos a escuchar con mucha atención. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo,

una opción armar un nuevo sindicato en oposición a la UTA, y de ahí en más se toma la iniciativa de bajarlo a la base y de llevarlo adelante con todos los demás compañeros, ¿no?, del subterráneo de Buenos Aires. Y ahora están en un proceso de consolidación de esta nueva organización gremial, de pelea por el reconocimiento, la personería, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en realidad estamos, por ejemplo, mañana realizamos un nuevo paro que es de 6 de la mañana a 9 de la mañana, no solo por la libertad sindical, sino por el reconocimiento de nuestra asociación gremial, que decimos nosotros creemos en un sindicalismo clasista, combativo. Estamos cansados de la burocracia, de la patoteada, no solo de la burocracia sindical de color que sea, sino que viene en complicidad con no solo con el gobierno, el Ministerio de Trabajo, sino con la empresa o el patrón de turno, ¿no? Bueno, y ahora vamos a una tanda y después seguimos con la entrevista, ¿sí? Vale, dale. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Martes, 20 horas. Por tu estación de información. Y ahora vamos a seguir con escritores locales, en este caso Norma Belizán, con un texto llamado La Primera Vez. Acompañado de la canción Quiero Tus Ojos, de Verónica Condomí. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Desde este domingo, mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, y seguimos acá en Compañeros de Clase junto con Juan, delegado del SUBTE, que nos estaba contando un poco cómo es este proceso en el que se encuentran ahora, en el que están conformando una nueva asociación sindical, que se están separando de la UTA. Fuera del aire nos contabas que el punto de ruptura o el momento en donde esta ruptura se expresó fue a partir de una elección de delegados que llamó la comisión directiva del sindicato y en el que solo votaron algunas pocas personas. Sí, en realidad fue en diciembre, donde ellos avanzan queriendo hacer una elección muy fraudulenta, ajena y violando el convenio colectivo que ellos mismos escribieron. Es una paradoja, pero es un chiste muy lindo. Y nosotros organizadamente planteamos en ese momento las seis líneas del subterráneo pararon en contra de las elecciones. Pudimos lograr tirar para atrás las elecciones, en el cual no pudieron llevarla adelante. Igualmente, en complicidad con el Ministerio de Trabajo, ellos, por arte de magia, presentan delegado y no sé quién carajo los fue a votar, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí fue un día muy, muy catastrófico, porque había mucha patota de los compañeros colectiveros, ¿no? Y mucha patota a sueldo, que se ve. Entonces, por un lado están estos delegados elegidos por la UTA con escasa, poca, casi nula participación. ¿Cuántos trabajadores tienen el subte aproximadamente? Alrededor más o menos de 3.500. 3.500 trabajadores. Más o menos. Y ustedes entonces deciden convocar a un plebiscito para ver si había o no voluntad en los compañeros de formar una asociación de los trabajadores del subte, de poder tener una identidad propia. Claro, cuando los compañeros esto toman la valentía de que el Congreso Extraordinario decide de UTA echar al viejo y nuevo cuerpo de delegados, los compañeros esto toman la valentía de presentar obviamente el papel ante el Ministerio de Trabajo. Digo la valentía porque recibieron amenazas, fueron perseguidos, algunos compañeros fueron tiroteados, varios tuvieron que cambiar por un tiempo el domicilio. Y nosotros decidimos hacer un plebiscito de las seis líneas, donde el 86% de los compañeros se hicieron presentes, votaron, donde la primera línea que arranca con el plebiscito fue la línea D, donde se estaba llevando normalmente y aparece en una de las formaciones, aparece la patota de la UTA, comandada por Roberto Fernández. Bajan a pegar a los compañeros que estaban votando, a los compañeros que estaban llevando adelante el plebiscito, bajan con fierro, con revólveres, y uno se mete en la página de www.metrodelegados, va a ver la foto donde impunemente bajan los tipos con total libertad, ¿no? Y de ahí pensaron que nos iban a tirar para atrás, a amedrentar, y fue todo lo contrario. Los compañeros se tomaron mucho más ánimo y en realidad fue una decisión muy contundente por el sí. Que tomando en cuenta una partecita, la línea H, donde tiene 200 compañeros, una línea nueva formada por la empresa Metrovías, por la patota, votaron 120 compañeros, en el cual 116 votaron por el sí y 2 por el no. Y en este escenario que estás hablando de amenazas, de patota, ¿cómo se logra que la gente participe, más allá de las asambleas, en lo cotidiano? Mirá, la gente rechaza todo tipo de manoseo, de patoterismo. La gente viene, en realidad, lucha por una dignidad y por una forma de venir a trabajar diferente. La gente lo que quiere es mantener su puesto de trabajo y que vivir dignamente. Entonces, cuando ve que una asociación que supuestamente está para defender a los trabajadores y no para apretar o pegarle a los trabajadores o a los compañeros delegados que eligen los propios trabajadores, hay una respuesta, si se quiera, muy espontánea a los trabajadores, ¿no? Rechazan todo tipo de manoseo y de patoteada, de venga de donde venga. Eso me parece que debe pasar en todo ámbito de trabajo. Algunos posiblemente pueden estar mejor organizados que otros, pero... Ahora, en este proceso seguramente no solo tienen la oposición de la UTA, ¿no? ¿Cómo juegan en este sentido la empresa, el Ministerio de Trabajo? Mira, la empresa siempre juega del lado de la UTA, ese es una cosa. Por ejemplo, ayer nosotros hicimos una conferencia de prensa donde denunciamos el vandalismo que está llevando adelante la UTA en complicidad con la empresa y también con el Ministerio de Trabajo. La semana pasada prendieron fuego tres coches de la línea D en la estación Catedral. Por suerte no había compañeros trabajando. Ayer el compañero delegado de la línea C del taller Constitución, Néstor Segovia, recibió amenaza de muerte, que le van a ir a buscar a la familia. también fue denunciado, fue presentada una denuncia en el juzgado correspondiente. Y estos tipos piensan que nos vamos a callar, y o la empresa que tiene a Rovira, que integró la AAA, que es el tipo que organiza la seguridad de la empresa, que el Ministerio de Trabajo bien sabe quién es este señor. Digamos, los compañeros están convencidos de la nueva asociación gremial, lo plasman diariamente y nosotros acatamos lo que decide la asamblea, ¿no? Estás hablando también de amenazas a la familia, de compañeros que se tuvieron que cambiar de domicilio. Estamos hablando no solamente de gente que está trabajando, sino que están detrás de ellos su familia. ¿Cómo es el seguimiento, el apoyo de las familias hacia los trabajadores de Subte? Mira, el compañero trabajador, más el compañero delegado, hay una realidad, el apoyo de la familia es el 100%, y no solo de la familia, sino del compañero, lo ve diariamente. Porque nosotros creemos en un sindicalismo diferente. Nosotros no creemos en el sindicalismo donde todo se soluciona a los tiros. Nosotros creemos que el trabajador tiene diferentes formas de pensar, pero tiene que haber una sola forma de organizarnos, que es estar unidos. Y de la única manera que vamos a contrarrestar no solo la política de los Moyano, de los Roberto Fernández y de toda esta lacra, es que el movimiento obrero y que el trabajador esté unido. Digamos, siempre vamos a tener piedras o diferencias en la forma organizativa, pero tenemos... No es un camino de rosas el de la unidad de los trabajadores. Va a haber diferencias, va a haber distintas posiciones, pero eso no implica tener que dirimirlas a los tiros o tener políticas que vayan en contra de los propios trabajadores. No, nosotros, esta asociación gremial, lo que se plantea, digamos, en ningún momento se plantea, digamos, la toma del poder, ¿no? Nosotros queremos condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo es que el movimiento obrero las perdió, no es que nunca las tuvo, las perdió. Entonces nosotros creemos en un sindicalismo clasista combativo, por eso yo, quien le habla, creo en el sindicalismo del compañero Tosco y creemos en ese tipo de organización sindical. ¿Cómo toman las decisiones? ¿Hacen asamblea por línea? ¿Cómo es el proceso frente a la decisión? Por ejemplo, mañana tienen un conflicto, ¿hay una medida de fuerza? Sí, mañana es el paro, es de 6 de la mañana a 9 de la mañana. En realidad se viene discutiendo, nosotros estábamos en asamblea permanente por el tema no solo de la libertad sindical, sino porque queremos la legalidad de no solo nuestra asociación gremial, sino de varias asociaciones gremiales que... En el caso de la CTA, también la semana pasada hemos marchado conjuntamente porque el reclamo es el mismo, más allá de la diferencia que se nos presenten en la caminata. Creemos que, bueno, nosotros decidimos en asamblea, los compañeros se deciden en asamblea y en el transcurso de la semana se hace un plenario de delegados donde cada compañero baja con la decisión de la base. Ajá. Bueno, aparte de la medida esta de fuerza, ¿tienen algunas otras medidas previstas? ¿Hay alguna otra situación? Mira, mañana tenemos el paro. Después realmente tenemos que decidir y llegar a reunirse nuevamente y convocar asamblea de las 6 líneas. Es complicado porque son varios compañeros. Ajá. Muy bien, me quedo con esta frase que dijiste, Juan. Hablas de diferentes formas de pensar, pero una sola forma de estar, que es unidos. Esto me parece también que sirve para todos los gremios y sindicatos, ¿no es cierto? ¿Alguna reflexión para cerrar? No, nada más. Me parece que obviamente vamos a estar, porque diferencia vamos a tener siempre, pero si no nos empezamos a organizar de una manera conjunta y fuerte, no solo va a avanzar la burocracia, sino la patronal y obviamente se ven los compañeros de Terrabusi, ¿no? Que le mando un fuerte saludo y estamos a disposición de ellos, pero de la única manera que vamos a contrarrestar todo esto es a través de la unidad, no importa si uno es amarillo, rojo o verde. Sentir como propio la lucha de cada uno de los trabajadores, no importa el gremio. Juan, un gusto haber estado contigo. El micrófono está abierto para lo que necesiten. Es bueno estar con compañeros de clase. Vamos ahora a un tema musical. Vencedores Vencidos de Los Redondos. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. ¿Escuela? ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los... Bueno, ya van reconociendo esta cortina, ¿no? Se vino el rincón escolar. Bueno, hoy vamos a presentar a una experiencia de las escuelas del cruce Castelar. Sí, tenemos la visita de Mónica Triviño, de Carolina Luján y de Mónica Rubio. Bueno, vamos repitiendo los teléfonos. Para mensajes, 15-61-54-0359. Para llamar al 466-6559. Email, cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, ¿cómo están, chicas? Pueden saludar, ¿eh? Estos son los micrófonos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, una experiencia, ¿no? Ya lleva varios años, desde el año 2006, ¿sí? Sí. Me van ayudando, ¿no? Sí. Bueno, la idea fue juntarse, fue sacar la escuela afuera, y bueno, a ver qué nos pueden contar de esa experiencia. Sí, en verdad nosotros, o algunas de las escuelas que estamos en el proyecto, necesitábamos generar estas situaciones sacando la escuela fuera, ¿sí? Que esto nos parecía algo puntual. Y sacar la escuela fuera también significaba juntarnos con otros. Y estos otros son los otros compañeros de las escuelas cercanas, ¿no? Carolina, ¿qué escuelas están haciendo esta juntada? Bueno, estamos en la escuela 42, 75, 11, 56, SB22, SB12 y bueno, seguramente algunas más que se van a sumar. Ajá. Bueno, Mónica, contanos, bueno, el primer encuentro fue el 24 de marzo del 2006, ¿sí? Fue el Día de la Verdad y la Justicia cuando se cumplían 30 años del golpe militar, ¿sí? Fue una fecha, digamos, como que desde ahí empezó también a bajar para el currículum. Conmemorar esta fecha, ¿no? Esto, digamos, ayudó al proyecto este. Sí, en la escuela donde yo trabajo, la comunidad estaba interesada, quería saber en realidad de qué se trataba. Tuvimos ese año la visita de una madre de Plaza de Mayo, de Delicia, que trabaja en Ituzaingó, y la verdad que superó las expectativas que teníamos todos, como docente y como parte de la comunidad de la escuela. Ajá. En ese momento, entonces, la juntada se hizo en el cruce. Sí, en Cruce Castelar. Nos organizamos para ver, bueno, qué las escuelas que presentaba cada una, a partir de, bueno, un proceso, por supuesto, de un recorrido que la escuela hacía durante el año, ¿verdad? Ajá. Individualmente, cada escuela ya iba trabajando estos temas. Bueno, que quieren contar algo de eso y que después fue lo que surgió para juntarse. Sí, en verdad, a ver, nosotros por ahí lo que pudimos tomar desde estos espacios, esto de sacar la escuela hacia afuera y mucho más, digo, el primer encuentro se hace en la calle, ¿no? En el Cruce Castelar, no en una escuela, que era la idea del principio, de que la gente que pasara o el que estuviese de paso porque bajó del colectivo también fuera parte de este espacio. Y en verdad empezamos como a discutir, este espacio nos permitió empezar a discutir porque esto de poder resignificar los actos, de que realmente tengan un sentido y no vacíos de contenido como se venían haciendo, nos permitió empezar a discutir con los compañeros porque no estuvimos todos de acuerdo en un principio y es un proceso, es algo que se va construyendo. Pero en realidad, bueno, fue un poco el puntapié para empezar a discutir dentro de las escuelas, empezar a resignificar los actos, empezar a discutir los contenidos, no solo qué dábamos, sino cómo lo trabajábamos y desde dónde, con qué mirada. Así que bueno, esto fue un poco, ya tenemos algunos años, ¿no? Del 2006 al 2009, y en realidad nos parece que inclusive hasta los actos en la escuela también tomaron otra dirección, ¿no? Porque no es hacer para, sino es esto de un poco el cierre del trabajo, poder mostrar al otro, ya sea dentro de la escuela a los otros compañeros o compañeros de otras escuelas, qué se vino trabajando y poder comunicar a otros lo que veníamos haciendo o lo que se viene haciendo dentro de cada aula. Bueno, 24 de marzo, la otra fecha es el 11 de octubre, ¿sí? Se hace dos encuentros por año, ¿sí? El 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y el 11 de octubre, el último Día de Libertad de América. ¿Por qué estas dos fechas? Y bueno, creo que, a ver, hay varias cuestiones. Una tiene que ver con lo ideológico, con lo que cada uno piensa acerca de esto, y nos permitió tomar esto como punto de partida, fundamentalmente para poder discutir al interior de las escuelas respecto a los contenidos, bueno, en este caso de sociales, ¿no? Nosotros también, además de la cuestión curricular, en estas escuelas se vino trabajando anteriormente. Es decir, instalamos el tema antes de que el currículum prescripto nos permitiera, de alguna manera, avalar estas actividades. Así que consideramos que todos los pibes tienen derecho a conocer la historia anterior y la actual, y por eso decidimos que estas dos fechas nos parecían importantes. No, por eso nosotros también estábamos con el proyecto Razonar, donde también reivindicábamos los derechos de los chicos, y a partir de ahí tratar de ir ayudando, ir viendo y conocer un poco cuál era el problema y de qué manera los podíamos ayudar y hacerles saber que ellos tienen derechos, que hasta el momento en muchas escuelas generalmente no les hacían saber cuáles eran y cómo se podían tratar y abordar los derechos. Sí, mira, hay algo importante en el rincón escolar de hoy. Hablan de encuentros de escuelas, hay algunas SB, pero en su mayoría, o las, por lo menos las representantes que están acá, son de primaria. Y esto diferencia de los dos rincones escolares anteriores en los que había venido gente de media. Por ahí, trabajar con un adolescente, estos temas, tienen ellos ya, digamos, algún tipo de experiencia o de informaciones. Pero, ¿cómo es trabajar con un chico de 6, 7, 8, 9, 10 años, 11, sin caer en lo anecdótico, ¿no? Como en esta cosa que se enseñaba antes de la historia de que Belgrano mirando el cielo creó la bandera. En esto, que es una historia tan reciente y que queremos que los chicos hagan también alguna interpretación crítica. ¿Cómo es trabajar con alumnos, con chicos de estas edades? Sí, creo que, el tema de la memoria para nosotros implica pensar un poco, además del pasado, en el presente, en el hoy. ¿Qué pasa con estos pibes, con los pibes que trabajamos, en los que trabajamos en nuestras escuelas, ¿no? Que tiene que ver con el derecho a una mejor educación, a poder alimentarse mejor, y además a conocer y a saber de qué se trata todo esto. Instalamos el tema del conocimiento como eje central en las escuelas, y esto creo que es la cuestión fundamental. Digo, parecería obvio que en la escuela se tiene que enseñar, pero bueno, el tema del conocimiento es algo central para nosotros y tiene que ver con la ciencia, y la ciencia justamente tiene que ver con esto, con el poder conocer, el poder saber, el poder aprender, desde cuestiones personales que cotidianamente pasan en nuestras escuelas y en los pibes, como también desde la historia misma como proceso, ¿no? Sí, por ahí yo quería agregar en esto de, concretamente con esto del 11 de octubre, ¿no? Tal vez esto de poder recuperar esto de la cultura desde el mismo barrio y desde las mismas familias. Si no había como un ellos y un nosotros, como un pueblos originarios, como algo muy lejano, cuando en realidad, tenemos muchísimas cuestiones de culturales para rescatar en cada una de las familias y en cada una de las historias de cada pibe, y eso es un poco lo que tratamos de trabajar. Sí, hablamos de actos no tradicionales, ¿no? Por un lado está esto de, en lugar de preparar el acto con el fin en sí mismo, era, bueno, mostrar lo que se viene trabajando en la escuela a lo largo del año. Sí, por otro lado, de ver y referenciar el presente con la historia, ¿no? Pensamos en el sentido de, bueno, sí, en el 76 se mató mucha gente, sí, se violaron los derechos humanos, bueno, pero ¿qué pasa con los derechos humanos hoy? Y por otro lado, bueno, en la conquista también se mataron millones, se pisotearon los derechos de millones de personas, ¿y qué pasa con las comunidades originales hoy también? ¿Sí? Retoma este tipo de acto, ese momento también, ¿no? Esa forma. Bueno, si hablamos de historia, la mejor manera de abordar la historia es desde el presente hacia el pasado. Nosotros con los chicos hablamos en su momento, cuando hablamos del 24 de marzo, de un gran genocidio en nuestro país. Pero también cuando estamos ahora tratando el tema del 11 de octubre, les hacemos saber que antes que este genocidio hubo otro anterior que sucedió con los grupos originarios latinoamericanos, que fueron avasallados, mutilados, y es una forma de ir reivindicando y trayendo a sus memorias y a las de sus papás que realmente la historia no es tan así como nos contaban a nosotros cuando estudiamos en la época del proceso. Sí, por ahí es poder pensar esto como pensarnos como parte de esta historia, ¿no? Nosotros decimos a los pibes, no vamos a hablar de los próceres ni de los cuadros, ni las fotitos que vimos en los manuales, sino que estos personajes o estos actores sociales respondían a intereses políticos y económicos, y que actualmente en esta historia que venimos transcurriendo. También hay actores sociales que responden a intereses políticos y económicos determinados. ¿Y qué lugar ocupamos nosotros en esta historia, ¿no?, que se viene construyendo? Buenísimo, sí, interesantísimo. Sí, la verdad que da para seguir, pero sí. no nos da más el tiempo. Bueno, el próximo encuentro es este, el 11. 19. El 11, que se hace el 19, en la escuela 71. Sí. Sí, bueno, y van como 10 escuelas, ¿sí? Sí. Bueno. Bueno, antes de terminar, quería mandarles desde acá, desde compañeros de clase, un saludo a los compañeros de Docentes en Lucha, que este domingo van a empezar un programa. Sí, bueno, y agradecemos a las chicas haber venido, muchas gracias y estamos en la lucha. El martes próximo un programa especial dedicado a los pueblos originarios. Esto es FM Moreno 90.1. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Hay un mensaje que dice: los felicito por la editorial Claridad Necesaria para Combatir a la Burocracia y más astuta que nos toca sufrir. Fuerza. Después hay otro que dice: Mañana a las 17 horas, convocatoria al Hospital de Moreno para definir acciones para apoyar el conflicto de ECRA. Bueno. ¿Sí? Bueno, nos estamos despidiendo. Sí, ya es la hora. Bueno, qué programa tuvimos hoy, ¿no? Sí, la verdad que muy, muy bueno. Buena semana, chau. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del amor. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta al